Continuando con la información regional, encuentro binacional contra explotación minera tendrá lugar en Cruzitas. El mismo comienza mañana con la asistencia de diversas organizaciones ecologistas, tales como regionales, universidades públicas y miembros de la sociedad civil. Las integrantes regional de oposición a la mina de oro, uno de los grupos que organiza el encuentro binacional en Cruzitas, dijo que el objetivo es definir un cronograma de trabajo para insistir a nivel local, nacional e internacional en razones que tienen para oponerse a la explotación minera. Según Rojas, a partir de mañana y durante el domingo se darán cita en la zona donde se pretende extraer oro a activistas comunales de Miramar de Punta Arenas, miembros de la comunidad de Sardinal de Carrillo en Guanacaste, representantes de comités patrióticos, autoridades de universidades públicas y organizaciones como la Fundación Nicaragüense del Río, entre otras. Rojas insistió en que se trata de una actividad cultural y jornada de trabajo para reiterar a la opinión pública por qué diversos sectores no quieren que se extraiga oro en esta zona norte. Así elaborar un plan a nivel nacional y también a nivel binacional junto con Nicaragua, fortalecer más la campaña internacional, es fortalecerla porque ya hemos venido trabajando, somos parte de la Alianza Centroamericana contra la Minería, preocupadas y preocupados por el calentamiento global. Hoy veíamos que el calentamiento global a nivel de América Latina es más fuerte y es por esto, no es una cosa inocente, sino que nuestras riquezas han sido saqueadas desde siempre. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que una vez por todas que entiendan los gobiernos de turno que nosotros no queremos, los pueblos en preocupados por un ambiente sano y por una vida larga, no queremos actividades cortoplacistas como esta. Recordemos que detrás de estos de esta explotación minera viene un enjambre para la región norte y ahí vamos a tener también los mapitas donde está cuadriculado todas las concesiones que cuando la Plaza Redonda entró en el 95, las concesiones que estaban pedidas, que están ahí congeladas, pero que se activarían con la presencia de esta mina activada en Cruzito de Cutre. La representante del Frente Regional de Oposición a la Minería de Oro dijo que a partir del mediodía de mañana y hasta el domingo se concentrarán en la Plaza de Deportes y la pequeña ermita de Cruzitas. Janet Rojas dijo que escogieron Cruzitas para celebrar dicho encuentro porque adicionalmente buscan hacer ver que se trata de un pueblo que necesita y merece mayor aporte estatal y que ahora un desarrollo alejado de la explotación minera.